Queridos todos, ya terminó el carnaval, pero queremos terminar esta primera semana de trabajo con mucha alegría. Así que les comparto un huayno cajamarquino. Es un baile muy divertido, muy fácil, creo. Imagínense, pude yo. Y como los compañeros peruanos fueron los últimos en presentarse ahora de castigo, nos tendrán que enseñar el baile. Bueno, este es el último mensaje de esta semana de trabajo. Y quiero aprovecharlo para comentarles aspectos genéricos de nuestro curso. El curso consta de 3 módulos con lecturas y trabajos cada semana, comenzando el martes a primera hora y terminando el lunes siguiente a las 12 de la noche de la hora del aula en Washington, D.C. Las actividades requieren de aproximadamente 2 horas diarias de dedicación. Ustedes deben organizar su ritmo de trabajo de acuerdo a lo que les resulte más conveniente, estando siempre atentos al plazo establecido para el cumplimiento de cada actividad. Les sugiero que cada martes en la mañana entren al aula y vayan a la opción agenda para tomar conocimiento de las tareas de la semana y así poder cumplir a tiempo. Si sabemos las actividades que tenemos que realizar desde el principio, podremos planearlas bien y entregar a tiempo. Quiero aprovechar para comentarles también cuáles son las responsabilidades y los compromisos recíprocos que tenemos. Son indispensables para que el curso se desarrolle en forma adecuada y cumpla sus objetivos. Ustedes debieron haberlos leído ya en la guía de aprendizaje, pero no está de más que los recuerde. Mis compromisos como profesora tutora son servirles de apoyo, guía y orientación en el logro de sus objetivos de aprendizaje. También está entre mis responsabilidades fortalecer la motivación y deseos de aprender, haciendo que este proceso de aprendizaje sea dinámico. Debo atender las demandas o preguntas que puedan surgir. Tengo el compromiso de responder los mensajes en un plazo de 24 horas máximo, excepto los recibidos los fines de semana. Es decir, el INDES me permite que los fines de semana no tenga que cumplir el plazo de 24 horas, pero les comento que yo los fines de semana también estoy pendiente de las actividades que realizan, así que espero que no tenga que romper esa regla ni los fines de semana. Cuando tenga algún compromiso en que me tenga que desaparecer, espero que no, yo les avisaré. Está en mis compromisos también moderar algunos foros, espero que algunos de ustedes sean muy aventados y se ofrezcan a moderar alguno de ellos. Puede esto contribuir a desarrollar también sus habilidades en el campo de la educación virtual. Es también mi compromiso darle seguimiento y retroalimentación a las actividades que proponemos en el curso y también es mi compromiso tener una actitud abierta al diálogo y al intercambio. ¿Qué es lo que espero de ustedes como participantes? Espero que accedan al aula al menos una vez al día, que estén atentos a los mensajes que reciban a lo largo de la semana, respondiendo a ellos también en un plazo no superior a 24 horas. Espero que organicen su trabajo para cumplir en los plazos establecidos con las solicitudes del curso, la realización de actividades, lecturas y participación en los foros. Espero que sean proactivos en su propio proceso de aprendizaje, interactuando con sus pares y estableciendo comunicación conmigo. Preguntar siempre que lo consideren necesario sobre la temática del curso, y tener una actitud positiva, activa y motivadora para favorecer el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Quiero comentarles que cuando se me desaparecen, me angustio y entonces los empiezo a buscar por todos lados donde sea posible. Yo les agradecería que cuando tengan algún compromiso que los haga desaparecerse unos días también, me avisen y así podamos programar la entrega de las actividades si es que se rebasa la fecha. Esto es posible, no todas las semanas, pero es posible que tengamos alguna cierta flexibilidad, pero siempre es mucho mejor si yo me entero con anticipación. En este sentido, es obligación de ustedes informar de situaciones excepcionales que les impidan cumplir con los plazos establecidos. Bueno, aunque todavía no todos han desarrollado las actividades de esta semana, voy a seguir estando pendiente. Felicidades por el éxito que hemos tenido, porque nos hemos conocido, hemos tenido un foro café muy, muy activo. Esperemos que así continúe en el resto del curso. Un abrazo a la totalidad. Que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que b